Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Número 8. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5 a esta hora con los éxitos más importantes del género dance, aquí en un conteo con 10 de las mejores canciones y con 3 recomendados. Ya vendremos con el primero de ellos. Por lo pronto vamos con 2 nuevas posiciones, las casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación. El dúo de productores parisinos Offenbach unen fuerzas con la estrella de las listas de éxitos Ella Anderson en esto que se llama Hurricane y que es la segunda novedad que les presentamos esta semana, nuestro segundo nuevo ingreso. Offenbach sin duda se convierte en referentes importantes del dance con un sonido que toman pues muchas influencias del rock, del pop, del folk. Este dúo está formado por 2 productores parisinos, César de Rommel y Dorian Laudoc. Después de más de 6 años juntos y una cadena constante de lanzamientos destacados, pues alcanzan un nivel bastante interesante en su carrera. Ingresan a nuestro conteo en la posición número 7, Offenbach junto a Ella Anderson, juntos en Hurricane. Y en la posición número 6 estaremos escuchando My Heart Goes La Di Da, canción con Becky Hill y el productor de moda, el alemán Topic, que desciende en nuestro conteo. Cumple 3 semanas con nosotros en el listado de los éxitos dance y baja del lugar número 5 a ocupar la casilla número 6 esta semana. Becky Hill, que tiene por ahí un nuevo lanzamiento, un álbum completo, su primero, el primero de su discografía, y Topic, que es uno de los productores pues más solicitados en los últimos meses. My Heart Goes La Di Da, casilla número 6. Vienen a continuación las posiciones número 7 y número 6 en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana con la X Top Dance. Número 7. No. número 6. Waste your high, don't waste mine. If you want my trust, then take your time. Late in the evening, I want you. La X Top Dance. Seguimos avanzando, buscando llegar al primer lugar en este sábado. Es un fin de semana magnífico. Ya vendrá también más adelante nuestro residente X con una descarga de éxitos retro, como es costumbre los sábados en nuestra Retro Edition, arrancando a las 7 de la noche una vez finalice este conteo. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación, pero antes damos paso para nuestro primer recomendado de hoy. David Guetta, siempre al ataque, y ahora ingresa al Global Dance Chart con un clásico que alguna vez interpretó la gran Whitney Houston. Esta vez, el DJ número uno en el mundo, cuenta con la colaboración de Mr. Jam y John Newman. El track se llama If You Really Love Me, How Will I Know. El videoclip oficial, luego de cosechar más de 15 millones de reproducciones con el lyric video, pues por fin llegó hace algunas semanas, rindiendo este tributo especial a su intérprete original, Whitney Houston. El trío logra sin duda inyectar una melodía bastante contagiosa y enérgica que da una nueva vida a este clásico de la música. El track está coproducido por uno de los más destacados creadores de tendencias musicales en el Reino Unido, Mr. Jam, este que es un locutor y DJ, pues batió récords recientemente en el Reino Unido en la BBC Radio 1 y a través de One Extra también con su programa Dance Anthems. Recientemente ha sido fichado por Capital Radio, donde continúa dándole voz a la próxima generación de artistas a través de Capital y Capital Dance. Aquí está entonces el primero de mis recomendados, Mr. Jam, John Newman y el gran David Guetta, juntos en If You Really Love Me, How Will I Know. Recomendado en la X Top Dance. Know that I did you wrong. Know that I did you wrong. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Trayendo este superclásico a la vida nuevamente, How Will I Know, que fue interpretado originalmente por Whitney Houston y usando un poco de su base rítmica, está esto que se llama If You Really Love Me con David Guetta, el primero de mis tres recomendados hoy. Avanzamos con dos posiciones más. Vamos a conocer las casillas número 5 y número 4 en nuestro conteo. En la posición número 5, de nuevo Guetta con este remix especial para Shows de su éxito Love Tonight, canción que no solo